Gracias por estar con nosotros aquí en su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hoy vamos a escuchar el tema Matrimonio a prueba de fuego, donde Stephanie Campos conversa con el pastor Mario Castro, quien es experto en temas de pareja. Si bien es cierto cuando dos personas se unen en matrimonio, el deseo de sus corazones es que sea para toda la vida. Sin embargo, las dificultades que se presentan podrían afectar la relación si no se toman las medidas necesarias y se cuenta con una correcta comunicación. Es vital que la pareja tome todos los días momentos especiales para fortalecer su comunión. Escuchemos cómo cuidar el matrimonio y evitar que el divorcio toque la puerta. Un gusto acompañarles acá en su programa de Enfoque a la Familia. Nuestro tema de hoy, matrimonio a prueba de divorcio. Vamos a conversarlo con Mario Castro, quien es pastor de una iglesia en Costa Rica llamada Vida Abundante. Un placer tenerlo acá nuevamente. Gracias, Stephanie. Siempre agradecido con Dios por la oportunidad de poder estar acá en este programa y dar algunos consejos para aquellas personas que nos escuchan y que ojalá puedan ponerlos en práctica. Excelente. Cuando hablamos de matrimonio a prueba de divorcio, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este reto o esta situación delante de nosotros? Sí. Bueno, creo que el tema es muy relevante. Cuando uno comienza a ver y a escuchar las estadísticas de los países, de que ahora hay 3 matrimonios y de cada 3, 2 se divorcian, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿O qué es lo que está pasando con un fundamento como este, que es el matrimonio? Algo establecido por Dios y que realmente tiene una función fundamental en la sociedad. Está el matrimonio, de ahí comienza a caminar la familia y esa es la base de nuestra sociedad. Quizás nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con esas dos personas que un día, frente a un sacerdote, frente a un pastor, frente a un abogado, dijeron, yo te voy a amar hasta que la muerte nos separe? Y cuando uno los ve tan enamorados, que uno dice, de verdad, ¿por qué es que después llega a convertirse ese amor en un odio tal que viene la ruptura, que viene la separación? Pareciera como que en el camino algo nos golpea, algo nos lastima, y llegamos creyendo nosotros que la solución es que nos divorciemos. Quizás usted se pregunte, ¿dónde estaré yo? ¿Qué es lo que me ha pasado? Hace un tiempo tuve la oportunidad de ser invitado a ver una obra de teatro para dar mi comentario. Y nunca se me olvida ni el nombre de la obra, ni dos frases que escuché ahí. El nombre de la obra es, no seré feliz, pero tengo marido. No se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso. Es un monólogo, es una actriz la que está hablando. Y las dos frases célebres que yo me traje para mí fueron las que ella dijo un momento, está conversando con su mamá, como una voz que se escucha atrás, y la mamá le decía, hija, tienes que recordar que esto no es fácil, que no es sencillo, que hay una cierta... un cierto momento en el que tenemos que acomodarnos y ubicarnos. Y las dos frases célebres que dijo una ella y otra la mamá. Y entonces ella dijo, bueno, yo entendí que el matrimonio era 50% y 50%. Entonces dijo ella, por ejemplo, yo eso sí lo cumplimos a cabalidad. Yo cocino, él come. Yo ordeno, él desordena. Yo limpio, él ensucia. Y yo creo que no se trata de eso. Son frases célebres. Y la mamá le dice, recuerda, hija, que la única forma de llegarle al corazón a un hombre es con un puñal y por la espalda. Wow. Frases que uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Uh-huh. Porque el matrimonio es algo lindo, es algo que requiere de trabajo, pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Los dos tenemos que estar decididos a sacar este trabajo juntos, esta empresa juntos, que es de los dos y no se trata solamente de una persona. Claro, y cuando ambos toman esta decisión tan importante de casarse, de empezar un proyecto de vida juntos, hay mucha expectativa. Quizás en ocasiones la gente no se casa pensando que se van a divorciar. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde comentarios como los que usted nos acaba de contar son muy comunes. Se le ha restado la importancia, el valor que tiene el matrimonio, el compromiso, la fidelidad, el respeto. Y ahora una una opción, por así decirlo, que es muy fácil, muy cómoda para algunos, es que nos casamos, pero si no nos va bien, nos divorciamos. Entonces, el matrimonio se ha venido convirtiendo como en algo desechable. Y vamos a tratar como de definir y determinar qué es lo que va pasando en el camino. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque otra vez la pregunta, nos casamos con una gran ilusión, muy enamorados, pero en el camino algo pasa y al final rompemos. Y eso hay que mantenerlo todos los días. No se puede decir que por tener ese sentimiento vamos a llegar así hasta el final. Sí, no es automático. Un esposo no puede decir, es decir, yo estoy tan enamorado de mi esposa que nunca jamás voy a serle infiel. Eso no es suficiente. Se requiere de algo más. Hay que trabajar dentro de nuestra relación de matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? El primer punto que yo lo llamaría... la vida, el sueño que nosotros estamos viviendo, la vida del sueño. Cuando nos casamos, nosotros vemos que todo es color de rosa, que esa mujer, cuando ve a aquel hombre, dice, este es mi príncipe azul, véalo, ahí donde viene, lo ve casi perfecto, lo ve casi milagroso. Cuando él la ve a ella, la ve como la princesa que siempre había escuchado en los cuentos y que había visto en el cine o en la televisión. Y esa vida de sueño es como una prolongación del noviazgo. Quizás cuando nos tocó estar de novios éramos los mejores. O sea, nosotros no teníamos ni una sola queja. Nos reíamos de todo, nos divertíamos de todo. Entonces, estamos en esa etapa donde nos perdonamos absolutamente todo y nos disculpamos totalmente cualquier cosa que hagamos. Puede lastimarme, puede pasar lo que sea, pero yo lo que hago es... No lo está haciendo con esa intención, es porque... En el noviazgo, en esa parte de la vida del sueño, nosotros lo que estamos viendo es que no lo está haciendo con esa intención. Pero pareciera que cuando ya llegamos a un poco más, cuando ya estamos casados, deberíamos de entender de que eso está mal. Entonces, cuando estamos en esta parte de la vida de sueño, nosotros muchas veces decimos, nosotros no vamos a tener problemas. Y entonces vemos la realidad de lo que está sucediendo con las estadísticas, de lo que pasa en otras parejas, en otros matrimonios, y nosotros decimos, a nosotros no nos va a parar, nosotros no vamos a tener esos mismos problemas. Pero bueno, tenemos siempre la muy buena intención de querer ir adelante, de caminar, de ir más allá, pero muchas veces ahí es cuando nosotros tenemos que ir preparados a que es muy bonita esa parte del enamoramiento, pero que después la cosa se va a poner... Yo no me gusta utilizar la palabra, pero se va a poner difícil. Cuando digo esta palabra difícil, es que quizás voy a encontrarme con cosas que no era lo que yo esperaba. Claro. Entonces, uno encuentra a novios o novias recién casados y les pregunta, ¿y cómo van? Y ellos dicen, yo no sabía que era tan difícil. Porque no nos han preparado para eso. Nos dicen, pareciera que el momento en el que nos casamos ya todo se acabó. Mi soledad, mis tristezas, mis vacíos, todo lo que yo tengo ya no lo voy a tener. Entonces empezamos con esa parte de la vida del sueño, estamos en esa vida del sueño, pero nos damos cuenta de que sí, no hay perfección matrimonial. Esto nosotros tenemos que grabárnoslo. No lo hay. Ese lugar no existe en los matrimonios de la vida real. No hay matrimonio perfecto. No se supone tampoco que nosotros lo sabemos todo. No se supone que no nos vamos a herir. Vamos a decir cosas que nos vamos a lastimar. Las circunstancias difíciles hoy lastiman y azotan a los matrimonios. Y la comunicación y la cercanía que teníamos en la parte del noviazgo, a veces comienza a existir algún alejamiento. Entonces, yo tengo que preguntarme, en esta etapa, ¿me comunico con facilidad con mi cónyuge y no nos guardamos secretos inadecuados? Esa es una pregunta fundamental en esta primera parte, que usted no se deje nada guardado, que no se quede con nada que a la postre puede hacer que su matrimonio no camine como usted quisiera. Esa es la primera parte, que es la vida del sueño, ¿verdad? Otra etapa es que cuando no se logra manejar la desilusión, el desaliento, viene algo que siento que está afectando muchísimo a los matrimonios y es el distanciamiento, es el estar juntos pero no estar. Inclusive Muchos casos son de las personas que conviven bajo un mismo techo, pero duermen en cuartos separados. Y es algo que se ha hecho muy, muy común. Uh-huh. Comenzamos a alejarnos el uno del otro. A los esposos distanciados, casi cualquier cosa les resulta más atractiva que perseguir una relación saludable. Cada vez nosotros nos vamos alejando más de mi esposo, de mi esposa. El otro ya no le resulta atractivo y ni siquiera interesante. Se aburren con el otro, incluso hasta en el momento de la intimidad. Son dos extraños que viven bajo un mismo techo, como lo decía Stephanie ahora. Entonces, usted comienza a ver que él comienza a llenar su tiempo con estudiar. Uh-huh. No estoy diciendo que esté malo, ¿verdad? Pero algunos, cuando caen en esto, entonces dicen, mira, es que yo había querido estudiar. Y entonces se mete a estudiar y un marido en una condición de distanciamiento puede ser presa fácil de cualquier cosa cuando así se mete es. A estudiar. Comienza a llenar el tiempo en los deportes o incluso lo llena con sus hijos. Entonces hay una dedicación más hacia él. O algunos, ustedes se darán cuenta de que lo que hacen es llenar ese tiempo en el trabajo. Entonces son aquellos que se vuelven trabajólicos, solo pasan el trabajo, pero en realidad no quieren estar en el trabajo. Lo que no quieren es llegar a su casa, estar con su esposa, compartir con ella. Algunas esposas les pasa exactamente lo mismo, comienzan a llenar ese tiempo que se sienten solas en buscar si estudian también, y igual son presa fácil porque en este mundo hay de todo, ¿verdad? O comienzan a llenar su tiempo con los niños, con los hijos, o comienzan a participar de actividades con amigas, uh-huh. quizás que habían dejado y que ya no eran muy buenas, pero ahora empiezan a ver que otra vez comienzan a llamarle la atención. Entonces, yo creo que aquí se hace patente ese verso de la Biblia que dice que la razón del matrimonio precisamente es lo que dice Génesis en el capítulo 2, verso 18, que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Una de las principales razones del matrimonio es que nosotros esa soledad la llenamos con nuestro esposo y con nuestra esposa. Cuando nosotros comenzamos a desalentarnos y caminamos en el distanciamiento, lo que estamos haciendo es perdiendo de vista la bendición de la unidad. De eso que Dios hizo, de que los dos tuviéramos una misma visión, de que los dos camináramos hacia algo y que pusiéramos todo el empeño de hacer que esta relación caminara y saliera adelante. Entonces, claro. La mayoría, ¿qué es lo que dice? Renuncio a mis expectativas. O sea, ya mi esposo y mi esposa definitivamente no va a lograr lo que yo creía que se podía lograr en el uh-huh. matrimonio. Pero entonces lo ponemos todo del otro lado. No me reviso yo a ver qué es lo que está pasando conmigo, qué pasa con mi vida, y entonces más bien disponerme yo a hacer algún cambio para no quedar atrapados en esa área del distanciamiento. Si bien es cierto, no hay matrimonio perfecto, sí se puede luchar por establecer matrimonios saludables, en donde cada cónyuge se sienta amado, respetado y admirado. Actualmente muchas parejas se dan por vencidas y ven en el divorcio la opción más rápida. Si usted está en una crisis, busque ayuda profesional. Hoy queremos recomendarle en Enfoque a la Familia el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Ralya. El matrimonio es una tarea ardua. Sin importar si sus conflictos matrimoniales son muchos o pocos, este libro presenta principios bíblicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que necesita. Mañana continuaremos con la segunda parte de este tema. Recuerde visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, además de enviarnos sus comentarios o propuestas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández. Nos escucharemos en una nueva audición en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.